Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les está yendo allá, donde quiera que se encuentren? Pues espero que estén muy bien y muy contentos y listos ya para escuchar El hijo de Lois Lowry, el último libro de la saga El dador de recuerdos. Y vamos ya con el capítulo 14, a ver qué nos cuenta el día de hoy Lois Lowry sobre Clara y sobre Abe, y a ver cuándo vuelve a aparecer Jonás, a ver qué sucede, qué será lo que pasa con ese barco misterioso. Pero bueno, vamos allá. Capítulo 14. Cuando el niño cumplió 12 meses, Clara le enseñó a decir el nombre de su madre. Llevaba siendo un uno desde la ceremonia, pero ella consideraba en secreto que hasta entonces no lo había sido de verdad. El criador se rió al ver que el chaval daba unos pasitos vacilantes hacia ella y decía sonriendo: ¡Clada! Es un niño brillante, comentó el hombre. Solo nos falta normalizar los patrones de sueño. Si no está preparado para vivir con una unidad familiar cuando llegue la próxima ceremonia. En fin. ¿Qué? La voz de Clara se apagó antes de formular la pregunta. Si te soy sincero, no lo sé. No pueden entregárselo a unos padres si no duerme. Desbarataría sus hábitos laborales al tenerlos despiertos toda la noche. Pero aquí no puede quedarse indefinidamente. Ni siquiera si sigues llevándotelo por las noches. Aquí durante el día está bien. Casi no llora. Míralo. Ambos observaron con ojo crítico al 36, que les devolvió la mirada y aprovechó para arrugar la nariz y empujarse un carrillo con la lengua, tal como le había enseñado Clara. Esta la imitó y ambos se rieron. Tampoco yo puedo seguir llevándomelo indefinidamente. Mi cónyuge empieza a cansarse, aunque a mis hijos les gusta. Ahora duerme en la habitación de mi chico y allí está más tranquilo, pero... El criador se encogió de hombros y fue a la zona opuesta de la sala, donde los niños más pequeños requerían sus cuidados. No sé si yo, masculló Clara, tras lo cual guardó silencio. Sí, que lo sabía. Ella misma no era una opción. Para que te concedieran un niño había que tener un cónyuge. Además, aunque se lo concedieran, ¿cómo se las arreglaría para cuidarlo? Había visto cómo se cuidaba un bebé y eso se creía capaz de hacerlo. Pero ahora que estaba familiarizada con ese bullicioso crío de 12 meses, notaba que cuanto más crecían, más atención precisaban. Había que vigilarlos constantemente, enseñarles a hablar, cuidar su alimentación, bañarlos y vestirlos y... Se volvió con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué narices le pasaba? Nadie parecía sentir aquel apasionamiento por otro ser humano. Ni por un neo, ni por un cónyuge, ni por un amigo, ni por un compañero de trabajo. Ella ni siquiera lo había sentido por sus padres o su hermano. Pero ahora, respecto a esta criatura tan tambaleante y babosa. Adiós, le susurró. Él levantó los ojos para mirarla y agitó los deditos. Nunca se inquietaba al verla marchar. Ya volvería. Sin embargo, Clara tuvo que tragarse las lágrimas mientras pedaleaba. Su vida le resultaba cada vez más despreciable. La embrutecedora rutina del trabajo, la insustancial charla con los compañeros, la eterna repetición de los días. Lo único que deseaba era estar con el niño, tocar la cálida suavidad de su nuca cuando se acurrucaba contra ella, susurrarle y ver lo contento que se ponía al escucharla. No estaba bien albergar esos sentimientos, y su intensidad aumentaba sin cesar. No era normal, no era lícito. Ya lo sabía, pero lo que ignoraba era cómo librarse de ellos. De vez en cuando veía al hijo del criador. Jonás, se dijo. Meses antes observó el saludo de su padre cuando el chico pasó con su bici en compañía de un amigo por delante del centro de crianza, quizá para dirigirse al campo de deportes. Los dos chavales iban despreocupados, charlando animadamente. Ahora estaba distinto, al menos en opinión de Clara. Lo vio una tarde caminando por la orilla del río, solo, ensimismado. Aunque no se conocieran, los ciudadanos tenían por costumbre dedicarse una inclinación de cabeza o una sonrisa cuando se cruzaban por la calle. Pero Jonás ni la miró. Clara fue consciente de que el desaire no era intencionado. Tenía la cabeza en otra parte. Además parecía inquieto, lo que en alguien tan joven resultaba extraño. Clara recordó que en cierto modo había sido aislado en la última ceremonia. Al describir lo sucedido, sus compañeros de trabajo salmodiaron su nombre. ¡Jonás! ¡Jonás! Y por lo visto el público también lo había hecho. Pero en realidad, nadie sabía qué significaba ser, ¿cómo lo habían llamado? El elegido. No obstante, su padre, el criador, hablaba de él con cariño y sin recelos. Ahora duerme en la habitación de mi chico, había dicho alegremente refiriéndose al 36. Quizá ella se lo había encontrado en mal momento, absorto en algo sin importancia, como algún trabajo escolar. Clara recordaba que sus propios deberes le habían dado más de un quebradero de cabeza. Lo vio en otras ocasiones después de clase, siempre montado en su bici, siempre solo. Ahora era un 12, y los 12 debían trabajar mucho ese año, a fin de prepararse para su tarea. Normalmente, al salir del colegio, se separaban de sus coetáneos y asistían a los cursos requeridos en sus futuros trabajos. Recordó que Sofía había asistido a clases de cuidado infantil. De hecho, la misma Sofía le contó que incluso ahora, varios años después de su ceremonia, el doctor Marcus continuaba preparándose en ingeniería. Y otra chica de su grupo que empezó a estudiar leyes, como el hermano de Clara 6 años antes, seguía yendo a diario al edificio de Ley y Justicia para completar su formación. Una tarde se encontró mirando atentamente a Jonás, mientras él se alejaba pedaleando del colegio que Clara veía desde el trabajo. El chico giró a la izquierda, al llegar al último de los edificios educacionales, y pareció enfilar hacia el hogar del anciano. Clara pensó que quizá lo habían elegido para eso, cuidar ancianos. ¿Pero qué tenía eso de especial? ¿Era motivo suficiente para que el auditorio se pusiera en pie y salmodiara su nombre? Días después, mientras paseaba, se acercó al hogar del anciano y descubrió una construcción diminuta añadida a la fachada trasera. Tenía una puerta y unas ventanas, nada más. En casi todos los edificios había una placa informativa que explicaba su propósito. Piscifactoría, centro de crianza, taller de bicicletas. Pero aquella construcción anodina solo tenía sobre la puerta una placa discreta y sin sentido. Anexo. Clara nunca había oído hablar del anexo. Ignoraba lo que podía albergar, pero tenía el presentimiento de que allí era donde Jonás pasaba su tiempo de formación. Se preguntó si lo que ocurría en el interior había provocado la repentina seriedad del muchacho, así como su necesidad de aislamiento. ¿Para qué lo habrían elegido? ¿Y qué les pareció? Se van hilando las historias, se van hilando poco a poco y ahí vamos sabiendo sobre, bueno, vamos recordando la vida del pobre Jonás que le tocó durísimo en esos años, ¿se acuerdan? ¿Y cómo será que se reúnen? ¿Qué pasará con el pequeño Abe y con Clara? ¿Y qué tiene que ver el barco con todo eso? No sé, ya lo descubriremos, pero bueno. Por lo pronto, nos vemos mañana. Espero que tengan una muy linda mañana, una maravillosa tarde y una mágica noche llena de recuerdos felices. Hasta mañana.